Bendiciones, mi amada hermana. Un gusto estar nuevamente aquí contigo en el día número 12 de los 30 días de oración por tu esposo. Te saluda Karina Peralta de Ocampo, moderadora La Esposa que Ora, Honduras. Comenzamos nuestro tiempo de oración escuchando la palabra, leyendo Proverbios, donde dice en el capítulo 5, versículo 15: Bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu propio pozo. Luego nos dice la enseñanza en Proverbios capítulo 18, versículo 1: El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Cantar de los Cantares en el capítulo 7, versículo 10 nos dice: Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3, nos dice que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. En este día número 12, Señor, te pido por mi esposo, para que ceda el control de su impulso sexual y practique el autocontrol. Pido que nuestra intimidad sexual sea fresca, positiva y un reflejo de un amor desinteresado. Te vengo pidiendo por él, mi Padre, para que seas tú bendiciéndolo en todo momento. Restaura lo que necesita ser restaurado. Protégelo de la apatía, de la decepción, de la crítica, de las ocupaciones, de la falta de perdón, de la falta de interés. Oro para que haga tiempo para mí, para que se pueda comunicar conmigo con sus sentimientos verdaderos y de franqueza, para que esté siempre él dispuesto a entablar una comunicación y tener una intimidad agradable a tus ojos. Trae equilibrio cada día, Señor. Manténlo sexualmente puro en cuerpo y mente y cierra las puertas a cualquier cosa ilícita que busque perjudicar nuestra intimidad. Líbralo, Señor, de cualquier atadura, de errores pasados. Quita de su vida cualquier persona o cualquier cosa que pueda ser una tentación para una infidelidad. Oro para que sea el mayor deseo para mi esposo y nadie más, que yo sea sus ojos en todo momento, pues yo soy la esposa que tú diseñaste para él. Ayúdame a estar siempre atractiva y deseable para él. Oro para que siempre, siempre, Señor, en él haya un espíritu de fidelidad en su corazón, que el romance se mantenga vivo en él, Señor. Oro para que alejes todo espíritu de lujuria, de pornografía y todo aquello que pueda dañar este amor puro que tú dejaste en él para conmigo, mi Señor. Te lo pido en el nombre, mi Señor, de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amadas hermanas, nunca olvidemos que esta es una área muy importante que debemos nosotros siempre encomendar a nuestro Padre, ya que es una área donde el Señor siempre manifiesta el amor de su esposo para con nosotros y de nosotros para con nuestros esposos. Así que, amadas, la Biblia dice: la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. También el hombre no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Primera de Corintios 7, versículo 4 al 5. Así que, amada hermana, no permitas que se venga una sexualidad no adecuada, ya que una de las artimañas del enemigo es la inmoralidad sexual, la pornografía. Acudamos a nuestro Padre para que nos mantenga alejados a nuestro esposo de todas estas ataduras que traen consecuencias y que podemos evitar siendo mujeres sabias. No permitamos que ellos busquen cosas inadecuadas e inequívocas solo porque nosotras no pongamos de nuestra parte, primeramente orando y alejándoles todas esas ataduras, mi hermana. Oremos en todo momento por esta área, pues es la área más importante en nuestro matrimonio. Espero, mi amada hermana, que este tiempo de comunión, de oración y de aprendizaje pueda servirte de mucho, mi amada. Dios te guarde, Dios te bendiga, pero sobre todo, siempre permita ese amor que debe de haber entre tu cónyuge y contigo, ese amor grande que Dios diseñó para nuestros matrimonios. Te saludó tu amiga Karina Peralta de Ocampo. Muchas bendiciones.